Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Atrae solo cosas buenas el día de hoy. Amado Dios, te saludo lleno de alegría en este hermoso día que una vez más me regalas. Y te doy las gracias por la dicha de haberme despertado a vivir un día más, que solo estará lleno de triunfos, bendiciones y oportunidades para alcanzar mis más grandes anhelos, ser feliz y ayudar a los demás. Sé que cada día trae consigo nuevos retos y nuevos desafíos. Es por ello que pido que por favor me colmes de voluntad y valentía para vivir esta nueva jornada con alegría y entusiasmo. Dame humildad para los triunfos y dignidad en las derrotas. En tus manos dejo cada una de mis misiones de hoy. Te pido que guíes mis acciones y me ayudes a alcanzar mis propósitos. Haz que en mi vida se aloje el bienestar, que pueda avanzar y mejorar laboralmente, que todo lo que emprenda sea fructífero, que mis inversiones estén llenas de suerte y fortuna. Haz que mi vida sentimental sea plena, que tenga a mi lado a la persona amada y que consiga ser correspondido en el amor. Permíteme alcanzar la prosperidad material y tener todo lo necesario para vivir holgadamente. Dame tu ayuda para que mis sueños se realicen. Sobre todo, Señor mío, concédeme el milagro que de corazón estoy precisando. A continuación, cierra tus ojos si puedes hacerlo y pídele a Dios todo lo que precisas para ser feliz en esta vida. Pídeselo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amado Jesús, por favor, quieta de mi camino todos los obstáculos y trabas, tanto espirituales como materiales, que entorpecen y dificultan mi existencia. Aleja de mí toda maldad, envidia, daño o mala voluntad lanzada contra mi persona y contra mi familia. Átame al corazón santísimo de tu madre, la Señora y Reina del Cielo, mi amada Virgen María, para que nada pueda herirme y dañarme. Hoy renuncio a todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos y pongo mi total confianza en tu poder, Señor Jesús, Dios Hijo, Salvador del amor sin límites, sabiendo que tú siempre escuchas las súplicas sinceras de mi alma y que no me negarás tu ternura y clemencia para solucionar mis adversidades y carencias. Tómame de la mano y por favor avanza junto a mí en este bello camino de la vida. Pues si tú estás conmigo, no habrá mal que me derrumbe, envidia que me afecte, ni pruebas que no pueda superar. Porque eres tú quien llena mi existencia de dicha, bendiciones y prosperidad. Te pido también, amado Padre, que me concedas paz y entendimiento, para así poder tener el control de mis palabras, mis pensamientos y mis acciones, y a través de ellas edificar, iluminar y sembrar solidaridad y amor entre mis hermanos. Te suplico que me conviertas en un instrumento de tu obra. Juntos somos uno solo y separados solo encuentro la desdicha. Que se manifiesten las bendiciones de amor, seguridad, paz y alegría en todo momento. aún en mis sueños y en los momentos que no estoy tan presente. Me permito ser yo mismo, yo misma, aquí y ahora. Escojo la vida, respiro el aliento de vida, me recargo de energía vital y soy pura energía sana y amorosa. Porque eres un Dios maravilloso y no permitirás que las malas influencias me afecten. Llévate muy lejos todo lo malo que me rodea, la pobreza, las deudas, las necesidades, y permite que pueda avanzar hacia la riqueza. Pon en mis caminos las mejores oportunidades y todo aquello que me pueda beneficiar. Condúceme hacia las cosas positivas, al éxito. Dame salud, trabajo, fortuna, progreso y bienestar. Y desde hoy, en mi casa, imperará la armonía y reinará el amor, prodigado por nuestro sublime Dios, que todo lo piensa, todo lo puede y vence. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y vuelve a pensar en todo lo que deseas para tu vida. Pídeselo a nuestro amado Padre de corazón. Y si aún te queda un poco de tiempo para dedicarle a Dios Todopoderoso, te recitaré el Salmo 27, la confianza del que busca al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza en mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, busca en su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo.